Capítulo 14. La prueba de la fe. Otro aspecto bíblico importante de la fe es la prueba de la fe. Mucha gente me dice que tengo una creencia increíble. Siempre te digo que no quiero una gran fe y no rezo por una gran fe. Luego se ven muy extraños y sorprendidos. En mi entendimiento, hay diferentes etapas de la fe, hay un poco de fe, la fe débil, la gran fe y los muertos creen. Pero hay otro tipo de fe que, en mi opinión, todos deberíamos desear más, creyendo. Esa es la fe y el tipo de fe que quiero. Es la creencia que pasó por el infierno y todavía cree que Dios es bueno y que sus promesas son ciertas. Una creencia que ha sido verificada, que ha pasado por tentaciones y exámenes, que ha pasado por el ardiente pelaje del sufrimiento, que ha sido refinado y que todavía cree al final de todos los exámenes que la palabra de Dios es cierta. Esta es la creencia que nos esforzamos y a lo que debemos perseguir. En 1 Pedro 1, 6 a 7, el apóstol dice: tienes mucho placer en eso, para que la autenticidad de tu fe, que es mucho más preciosa que el oro, que pasa, si también se verifica por el fuego, se encuentra demasiado alabanza, honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Peter nos dice que la creencia que se verifica es mucho más preciosa que el oro. El oro es algo muy precioso. La gente pone su dinero en oro. Si la gente quiere tener algo muy precioso, hablan de oro. Peter dijo: gente, hay algo que es mucho más precioso que el oro. No es solo tu vida cristiana. Es la creencia que el fuego verifica. Esta es la creencia de que debemos esforzarnos y la Biblia habla una mucho sobre las pruebas de la fe. No dije eso, pero la Biblia lo hace. Pero debería ser feliz si todo va bien. Si paso por exámenes y dificultades, debería estar triste y deprimido, debería quejarme. Bueno, si crees eso, es hora de cambiar tu forma de pensar. La Biblia dice que debes ser feliz cuando vengas a diferentes exámenes. Pero ¿por qué debería hacer eso? ¿Y cómo puedo ser feliz en las dificultades? Jacobus 1 nos dice por qué debemos reaccionar así. En el versículo 13 nos explica nuevamente muy claramente. Allí dice: ¿por qué sabes que la prueba de tu fe es paciente? Otro significado de la palabra paciencia aquí es la resistencia. La NIV lo traduce de la siguiente manera: ¿por qué sabes que las pruebas de tu fe resaltan? La mayoría de la gente quiere resistencia, desea que esta increíble propiedad sea parte de su vida. Quieren ser personas que tengan una gran resistencia. ¿No te gustaría ser alguien que tenga mucha perseverancia y no se rinda tan fácilmente? Así es como obtienes perseverancia, a través de exámenes, necesidades y dificultades y aprender a reaccionar correctamente en estas situaciones. Es el examen de tu fe lo que te trae resistencia. Es en nuestra naturaleza humana buscar abreviaturas, pero no hay abreviaturas para la resistencia. Un pastor amigable me dijo que no debíamos rezar para que Dios nos dé paciencia y perseverancia, porque si hacemos eso, obtenemos exámenes y dificultades. Amo mucho a mi amigo, pero tengo que contradecirlo con respeto. Si aprendemos a mirar el resultado final y nos concentramos en el resultado en lugar de las dificultades actuales, estaremos felices de rezar por perseverancia. Esta es una propiedad que nos dará muchas victorias en nuestro camino cristiano. En Jacobus 1 continúa: deje que la persistencia complete su trabajo para que sea maduro y perfecto y no hay nada menos que, versículo 4. Es muy fácil para nosotros hacer cosas que están en contraste con la Biblia. ¿Cuántas veces he hecho las cosas al revés y me sorprendió cuando no logré los resultados deseados? Todos quieren tener paz. No queremos también ser personas con gran paz, verdadera tranquilidad, independientemente de lo que sucede en nuestras vidas. No queremos ser estresados, es mucho más agradable vivir en paz. La gente a menudo reza a Dios para que les dé tranquilidad en situaciones difíciles. Cuando viajo por el mundo y predico en diferentes países, muchas personas vienen a mí y me piden oración para que Dios les dé tranquilidad porque están muy estresados por una determinada situación. Hay una poderosa paz de Dios que todos tenemos y en la que podemos vivir. No necesitan rezar por la tranquilidad, porque hay una promesa y una garantía en la palabra de Dios, cómo pueden obtener la tranquilidad. Cómo obtener esta paz grande, fuerte y poderosa del alma se describe claramente en Filipe 4, 6, no hacer nada, pero en todo, deje que sus solicitudes sean manejadas por oración y suplicando gracias. ¿Y cuál es el nombre en el siguiente verso? Y la paz de Dios, que excede toda comprensión, preservará sus corazones y sentidos por Cristo Jesús, versículo 7. Entonces, ¿qué hacen muchos cristianos? Ore por la paz, pero la paz no viene porque están constantemente preocupados y la condición bíblica por esta increíble paz en la mente y el corazón no se encuentra. No rezas por la paz, pero quédate con la Biblia y arroja todas tus preocupaciones sobre Dios con un corazón agradecido. Entonces la paz vendrá a ti y mantendrá tu corazón y tu mente. Volvamos a Jacobus 1. Echemos un vistazo al versículo 4, la paciencia, persistencia, pero debe hacer su trabajo perfecto para que sea perfecto y completo y nada carece de nada. Cuando hago la pregunta, ¿quién le gustaría ser perfecto y completo y no se pierda nada? La Biblia nos dice cómo podemos llegar a este maravilloso lugar. Se trata de examinar nuestra fe y la reacción correcta en tiempos del examen, aprender a ser feliz. Esta prueba de nuestra fe se ve profundamente dentro de nosotros, para que nos volvamos completos y completos y no nos faltan nada. Por la sabiduría de oración, Jacobus 1, 5 dice, si te falta sabiduría, la solicitud de Dios, que les da mucho a todos y sin culpa, y se les dará, muchos cristianos sacan este verso fuera de contexto. Dicen, oh, no sé qué hacer, así que solo rezo por la sabiduría. Ciertamente, Dios es bueno y le encanta guiar a sus hijos y darle sabiduría. Pero en el contexto de Jacobus, el capítulo 1, esto no se entiende. Jacobus trata de decirnos que necesitamos la sabiduría de Dios si vamos con exámenes, dificultades y necesidades a través del examen de la fe para reaccionar correctamente para que la prueba pueda tener su profundo efecto en nuestros corazones. Cuando entendí eso, comencé a orar todos los días, Dios, sea cual sea el examen para mí, necesito tu sabiduría para que pueda ver poder hacer mi vida. Mi sabiduría terrenal me dice que debería combatir los exámenes, hacer todo lo posible para cambiar mis circunstancias y no vivir en los momentos difíciles en mi vida. Dios dice que debes estar feliz con el examen de tu fe si quieres ser perfecto y completo y nada le falta. Alégrate cuando tu fe sea puesta a prueba. Si no aprendemos a hacer esto, no pasaremos la prueba de la fe y no seremos completos y completos, sino que siempre responderemos incorrectamente. Si no tenemos la sabiduría de Dios, nuestro hombre natural siempre reaccionará incorrectamente ante las dificultades y pruebas. Todos los días oro, Dios, hoy necesito tu sabiduría para poder responder correctamente a cada dificultad y prueba que se presente en mi camino. He desperdiciado demasiadas pruebas, no desperdiciaré más. He aprendido que poner a prueba mi fe me convierte en la persona que Dios quiere que sea. Debemos permitir que la prueba de nuestra fe produzca la obra profunda de Dios en nuestros corazones. Si tenemos una actitud que evita las pruebas y las pruebas, nunca seremos una persona con una fe pura, fuerte y probada. Cada héroe de la fe en la Biblia y en la historia de la Iglesia tuvo que pasar por pruebas dolorosas, difíciles y severas en su fe. Quiero ser una persona con una fe poderosa y majestuosa, una fe que haya pasado por el horno de fuego de la tribulación y haya experimentado a Dios como fuerte en la fe. ¿Por qué no hay nada como una fe probada? 196. Cada vez que pasas la prueba de la fe, Dios te hace avanzar al siguiente nivel de autoridad espiritual. Cada prueba que pases te traerá un ascenso. Así que no evites las pruebas de la fe. Regocíjense en ellos porque tienen un futuro increíble por delante. He llegado a un lugar de completa paz. He pasado por mucho dolor y tantas pruebas y tribulaciones en mi vida. Durante décadas el deseo de mi corazón ha sido que los enfermos sean sanados. Seguí ayunando a Dios y orando para que Dios liberara su poder cuando oraba por los enfermos. Dios ha probado mi fe una y otra vez. Estuve enferma durante 12 años y los médicos dijeron que no había esperanza para mí, tendría que vivir en constante dolor por el resto de mi vida. Todos los miembros de mi familia estaban muy enfermos. Mi hijo menor y mi esposa estaban tan enfermos que los médicos dijeron que no podían hacer nada más para ayudar. Dios ha probado mi fe una y otra vez. Pero a medida que aprendí a regocijarme en las pruebas de mi fe, Dios continuó animándome hasta que llegué al punto en que he visto miles de milagros, incluida la curación de personas sordas, el caminar de lisiados y la restauración de la vista. He visto cómo se curaba el cáncer, la diabetes, los huesos rotos se curaban instantáneamente, los crecimientos desaparecían y muchos otros milagros. Aprender a alegrarnos en medio de las pruebas, todos queremos experimentar esto, pero nuestra naturaleza humana intenta encontrar atajos. Pero en el reino de Dios no hay atajos. Si quieres llegar al lugar donde no te falta nada y eres perfecto y completo, como describe Santiago, debes pasar por el fuego de probar tu fe y aprender a responder adecuadamente en el fuego. La clave no es si te harán la prueba o no, sino si responderás correctamente o no en la prueba. Con Dios nunca fallarás en una prueba. He suspendido algunos exámenes en mi vida académica, pero con Dios nunca se suspende un examen. Simplemente hazlos una y otra vez hasta que pases, porque Dios no se dará por vencido. Si no lo pasas esta vez, darás la vuelta a la montaña una y otra vez hasta pasarlo. Cuando entendí esto, dije, Señor, soy inteligente. Me aseguraré de aprobar los exámenes la primera vez, siempre. Simplemente pásalo y sigue adelante. ¿Por qué desperdiciar tus exámenes realizando los mismos exámenes una y otra vez en lugar de aprobarlos y conseguir un ascenso? Regocíjate en tus pruebas, no tengas una actitud que te haga huir de las pruebas, porque no cumplirán la obra de Dios en ti. ¿Qué sucede cuando se pone a prueba la fe? Dios purifica nuestros motivos, cambia nuestros corazones y la forma en que trata con nosotros. Salimos de la prueba diferentes, como personas que llevamos la imagen de Jesucristo. Las pruebas y la fe tienen algo que ver entre sí. Cuando hayas pasado por la prueba de tu fe y te hayas regocijado en ella como dice la Biblia, y salgas del fuego de la tribulación todavía creyendo en Dios y sus promesas, entonces algo está sucediendo en lo profundo de ti. Entonces Dios te llevará a un nuevo nivel en tu vida espiritual y en tu servicio a Él. Luego, cuando el enemigo te arroja cosas que Dios permite y pasas por la misma prueba nuevamente, esta vez es completamente diferente porque estás luchando en un nivel diferente al anterior. Tienes esta fe increíblemente probada y sabes que has pasado por este camino antes. Esta vez ya no es una prueba para ti. Lo miras directamente a los ojos y le dices, «Te he superado antes y te he superado. No hay manera de que puedas vencerme, porque ya salí victorioso de esta prueba». Todos conocemos la historia de David y Goliat, relata. En 1 Samuel 17. Que llevó al joven David al punto en que ya no tenía miedo de luchar contra un soldado muy grande y bien entrenado. Antes de que David se convirtiera en rey, cuidaba las ovejas de su padre. Un día vino un oso y amenazó a las ovejas. David pasó su prueba y derrotó al oso. Otro día vino un león a atacar a sus ovejas y aquí también pasó la prueba y derrotó al león Goliat, el gigante, se levantó y desafió al ejército del pueblo de Israel y de su Dios. Todos en el ejército de los israelitas tenían miedo del gigante. Entonces vino David y decidió luchar contra el pueblo de Israel y liberar al pueblo de Israel. Cuando le dijeron que el gigante era demasiado fuerte para él, David respondió, «El Señor ha entregado en mis manos al oso y al león, y también entregará en mis manos a este gran gigante», versículo 36. Recordó sus pruebas pasadas y se regocijó. Sabía que el Dios que había estado con él en sus pruebas de fuego estaría con él ahora en este próximo desafío. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera fallado en sus pruebas y hubiera huido del oso y del león y se hubiera quejado de su difícil vida? No habría podido derrotar al gigante. Tenemos que aprender a esperar nuestros exámenes. No pierdas los exámenes que siempre te llegan. Dios no te dejará despegar, los exámenes serán parte de tu vida. Me gustaría ser todo mi corazón para ser un hombre con una creencia tan agresiva de que Dios puede enviarme a los lugares más oscuros del mundo sin un centavo en mi bolsillo, y puedo ir allí y encontrar comunidades y mostrarle al diablo que mi diablo Dios es más grande que él. Tienes que esperar el examen de su fe y aprobar estos exámenes, entonces estarás completo, completo y no te perderás nada. Soy Dios y su obra de gracia en mi vida infinitamente agradecido. Cuando era niño, la gente dijo que no habría esperanza para mí. Cuando era niño, mi padre era pastor. Un hombre de nuestra iglesia dijo que no había esperanza para mí y que Dios nunca podría usarme. Yo era un niño terrible, yo era la pesadilla de todos los padres. Fue realmente malo. Ahora miro mi vida, miles y miles de personas fueron salvadas, curadas y liberadas, en todo el mundo. Me miro a mí mismo y sigo pensando, ¿cómo puede Dios usarme? Todas las noches, cuando llego a casa de un evento en el que prediqué, predicé y vi para los humanos y vi cómo cambia el poder de la vida de Dios, pregunto, ¿cómo puedes usarme, Señor? ¿Cómo puedes usar a un hombre con un pasado como a mí? Es la gracia de mi Dios, entiendo eso. No se debe a las conferencias que visité lo mejor que eran. Los exámenes y pruebas de mi fe me hicieron que soy hoy. Decidí por mí mismo no desperdiciar un examen nuevamente. Cuando llegue la prueba de la fe, seré feliz. Agradeceré a Dios por la crisis y sabré que es otra oportunidad para que Dios se muestre en mi nombre. aprenda a comprender que volverá a cambiar su corazón y le dará una nueva historia. Aprende a decir, Dios, eres tan maravilloso. Te agradezco y espero con ansias mi sufrimiento. Eso no depende de tus sentimientos, es una decisión que tomas. Uno de mis lugares bíblicos favoritos es el apóstol Historia 20, 24. Pablo dijo en el versículo 23 que no sabía qué esperar, excepto que el Espíritu Santo le dice que donde quiera que fuera, los exámenes y la urgencia lo estarían esperando. Luego continuó cuál de mis áreas favoritas en la Biblia es, pero nada de todo esto me mueve, y mi vida no es costosa para mí para que pueda terminar la carrera con alegría y el cargo que recibí del Señor Jesús, para testificar el Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 24, Pablo dijo que no deprime los exámenes y las presiones. ¿Cómo podría hacer una declaración tan extraña? Porque entendió que cada examen lo convierte en una mejor persona y le trae promoción. Si quieres una promoción espiritual en el reino de Dios, debes aprender a ser feliz en tiempos del examen. Cada persona normal está feliz cuando es promovido. Si está revisado, no mire el examen, las dificultades y los exámenes, no se concentre en lo negativo. Esperamos los resultados del examen después de aprobarlo y la victoria que puede esperar. Cada vez que hago los exámenes que ya he aprobado en el pasado, estoy muy feliz porque ya he aprobado mi examen y ahora puedo extraer mi victoria pasada. Otro de mis pasajes bíblicos favoritos es Romanos 8 y 18. Allí Pablo explica, ¿por qué no considero los sufrimientos del tiempo presente dignos de compararse con la gloria que ha de ser revelada a nosotros? Concéntrate en el resultado y no en el resultado. La prueba actual. La prueba del tiempo. Hay muchas pruebas que debemos pasar cuando se trata de la prueba de nuestra fe. Una de ellas es la prueba del tiempo. Abraham falló en esta prueba. Le prometió un hijo y no vino ningún niño por un tiempo, Sara le dijo que fuera a dormir con su sirvienta. Abraham lo hizo, y Ismael fue el resultado. ¿Sabías que los descendientes tanto de Ismael como de Isaac, tanto en la vida natural como en la espiritual? ¿Cuáles son los descendientes físicos de Isaac? El pueblo de Israel son los descendientes naturales de Ismael. El pueblo árabe es descendiente natural de Ismael. Estos dos todavía discuten hoy. En el mundo espiritual, los descendientes de Isaac somos nosotros, los cristianos y el pueblo salvo por la fe. En el mundo espiritual, los descendientes de Ismael son el pueblo religioso. Esto se muestra claramente en Gálatas. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos nacidos de nuevo más perseguidos? Generalmente por personas religiosas que no tienen relación con Dios. Son los religiosos los que luchan contra los cristianos. Ese era el problema en los días de Jesús. Jesús tuvo la mayoría de sus problemas con los líderes religiosos, los fariseos, y no con los pecadores. Esta fue también la razón de la persecución en la vida del apóstol Pablo. Abraham inicialmente no pasó la prueba del tiempo, pero sabemos que al final la pasó. Tú también tendrás que resistir la prueba del tiempo. Muchos cristianos fracasan por esto. Quizás Dios haya prometido que te usará para plantar una iglesia poderosa. Están muy emocionados y se lo cuentan a todos. Dios ha prometido usarte en el mundo de los negocios. Entonces empiezas a trabajar, pero no sucede nada excepto el fracaso y la derrota, y parece como si la promesa no fuera cierta. Pasan uno, dos, tres años y no pasa nada. Comienzan a cuestionar la promesa e incluso a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué? Pero debes resistir la prueba del tiempo y confiar en Dios en las horas oscuras de tu vida. Si Dios lo dijo, te dio una promesa, entonces no hagas a Ismael. Confía en Dios que Él hará lo que prometió, sin importar cuánto tiempo tome. Todos tenemos que resistir la prueba del tiempo. Dios me habló muy claramente acerca de Austria y el avivamiento y mi papel en él. En 2004, Dios me envió a Estados Unidos. Me sentí decepcionado porque amo a mi país. Cuando me subí al avión para emigrar a Estados Unidos, solo porque decidí obedecer a Dios, no porque quisiera vivir en Estados Unidos, me sentí muy decepcionado. Mientras subía al avión, Dios me dijo, date la vuelta, mira hacia atrás. Todo lo que te prometí es verdad. Deja aquí esta desilusión, no te subas a este avión con tu desilusión. Me paré en la entrada del avión, me di la vuelta y dije, hasta la vista. Volveré. Cuando Dios me dijo en 1982 que Debbie sería mi esposa, lo tuve muy claro. Nos comprometimos en 1983, pero en 1984 Debbie decidió regresar a Estados Unidos. Estaba en Austria y comencé a plantar iglesias al año siguiente. No tuvimos contacto durante todo un año, no tenía idea de dónde estaba Debbie. Nuestro compromiso se rompió y hubo una gran confusión. Esto fue antes de los teléfonos móviles, Facebook y todas esas cosas. No sabía dónde vivía, ni siquiera sabía si ella todavía quería casarse conmigo. No sabía nada y no tenía absolutamente ningún contacto. Lloré y lloré todos los días y todas las noches, fue un momento terrible. Entonces Dios me dijo, lo que te prometí es verdad. Déjame a mí el momento. Tuve que pasar la prueba del tiempo, que duró casi 2 años. Ni siquiera sabía si ella todavía estaba viva. Fue doloroso, pero pasé la prueba. Todos los días me regocijaba y decía, Dios, todavía estoy esperando y un día la dejarás justo frente a mí y luego me casaré con ella. No importa cuánto tiempo tome, lo haré. No casarme con ninguna otra mujer puedo esperar mientras tú decidas. Tengo que esperar hasta que cumplas tu promesa. Después de aproximadamente 1 año y medio me pidieron que fuera a Inglaterra para dirigir un campamento juvenil europeo de 3 meses. Debbie estaba en Estados Unidos, pero Dios le dijo que se subiera a un avión y volara a Inglaterra. Se subió al avión rumbo a Inglaterra y casualmente aterrizó en el mismo pequeño pueblo donde yo aterricé para dirigir el campamento juvenil. 206 Ella no tenía idea de que yo estaba allí. Estaba caminando por el lugar cuando se abrió la puerta de la biblioteca y salió Debbie. Ella me miró y dijo, «Necesitas un corte de pelo. ¿Quieres que te corte el pelo?» Dije, «Claro». Hice mi campamento juvenil y Debbie regresó a Estados Unidos. Nos escribimos una y otra vez. En aquel entonces, hacer llamadas telefónicas era tan increíblemente caro que solo podíamos escribirnos. Un día le escribí, «Ven aquí a Austria y me casaré contigo». Ella me respondió y me dijo, «No tengo dinero para llegar allí». Le respondí, «No tengo dinero para casarme contigo». «Está bien. Todo lo que nos necesitamos es el uno al otro. Solo ven. Tú oras y crees que Dios te dará el dinero para venir aquí, y yo oraré y creeré en Dios para que nos dé el dinero para la luna de miel». «Está bien», dijo. Estaba a punto de celebrar la boda cuando un misionero de Alemania me llamó y me dijo, «Tengo que pagar la luna de miel de tu boda». Hacía mucho frío en Austria y a menudo nevaba. Sabía que este misionero no tenía dinero, así que dije, «Está bien, y iré a acampar a algún lugar de Austria». Él dijo, «Te reprendo en el nombre de Jesús. Cada vez que me arrodillo para orar, no puedo orar porque Dios dice, «Oye, tienes que pagarle la luna de miel a Reinald. Reserva un buen viaje». Así que reservé 16 noches en un hotel de 4 estrellas, justo en la playa. A Debbie le encanta la playa, en la isla griega de Creta. 3 semanas después, Debbie llegó a Austria y me casé con ella. Tenía o no tenía dinero, pero estaba feliz porque había pasado la prueba del tiempo. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Smith Wigglesworth dijo, una gran fe es el resultado de grandes luchas. Quien resucitó a los muertos dijo, nunca soy más feliz en el Señor que cuando estoy en un dormitorio con un hombre enfermo. Durante muchos años pasó por pruebas y pruebas increíblemente grandes del tiempo y esperó que Dios lo sanara. Por eso debemos aprender a regocijarnos en nuestras pruebas para que podamos resistir la prueba del tiempo. Todo cristiano debe memorizar el himno de fe de Habacuc 3:17-19. Aprender. Mi esposa me dijo que estaba buscando una canción que describiera perfectamente mi vida. No es una canción cristiana. Encendió la radio en el auto y sonó esta canción. Se dijo a sí misma, Dios mío. Esta canción describe a Reinald. Ella me dijo, la canción dice más o menos así, todo va mal, pero la vida es genial. Todo es difícil, pero la vida sigue siendo buena. Lo he perdido todo, pero todavía estoy cantando mis canciones que la vida es genial, cariño, esa eres tú. Eso te describe. ¿Sabes por qué soy así? No porque sea especial, ni siquiera porque sea una persona optimista por naturaleza. Soy así porque con los años he aprendido a alegrarme de mis pruebas. Habacuc 3:17 pinta un panorama sombrío, aunque la higuera no florezca y las ramas no den fruto, aunque el olivo no trabaje y los campos no produzcan alimento, aunque el rebaño sea alejado del rebaño y ningún rebaño en los establos. ¿Puede la vida ser más difícil que esto? Quiero decir, todo le va mal. Habacuc continúa, pero me alegraré en Jehová, me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza, ha hecho mis pies como de ciervo, y me ha hecho caminar sobre mis altos collados. Versículos 18 al 19. Debemos regocijarnos en la prueba de nuestra fe porque cuando lo hagamos, seremos promovidos aún más y todos nos convertiremos en héroes de la fe. Si realmente quieres convertirte en un héroe de la fe, te costará muy caro, pero es un precio que vale la pena pagar. Incluso Jesús tuvo que ser probado. La Biblia dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado, Mateo 4, 1. Todo héroe de la fe debe ser puesto a prueba. Canta tu canción de noche. En Europa hay un pájaro que canta muy bonito de noche, su nombre es ruiseñor. Un hombre llamado Charles Spurgeon, un gran evangelista de Gran Bretaña, estaba predicando un día y en su sermón dijo, la verdadera fe es como el ruiseñor. Después de la reunión alguien se le acercó y le pidió que le explicara lo que quería decir. Charles Spurgeon habló de un hombre que conocía que le habló de un hermoso lugar en la campiña inglesa donde estaba de vacaciones. Todas las noches un ruiseñor cantaba una hermosa canción frente a su ventana. Spurgeon amaba la naturaleza y viajó a este lugar para escuchar el canto de este pájaro en medio de la noche. Cuando llegó allí, llovía a cántaros, de esos que solo caen en Inglaterra, y hacía un frío que pelaba. Tuvo que caminar un corto trecho hasta la casa donde se hospedaba. Cuando finalmente llegó allí, las personas con las que se alojaba ya lo estaban esperando. Abrieron la puerta y vieron que estaba completamente empapado y temblando de frío. Lo dejaron entrar, le secaron la ropa junto al fuego y le dieron de comer. Se acostó tarde por la noche y se sintió muy decepcionado porque estaba seguro de que bajo la terrible lluvia y el frío no habría ningún pájaro por ahí. Pensó para sí mismo, vine hasta aquí para escuchar al ruiseñor y ahora está lloviendo a cántaros. Mientras yacía en su cama alrededor de la medianoche, algo de repente llamó su atención. Escuchó algo fuera de la ventana de su dormitorio. Abrió su ventana y escuchó el sonido más hermoso. Se acercó a la ventana y, sobre un espino, bajo la lluvia fría y torrencial, este pajarito cantó la canción más hermosa. Era el ruiseñor. Spurgeon dijo, esta es la verdadera fe, en medio de tu mayor crisis y en tu noche más oscura cantarás tu canción y te regocijarás. Debemos aprender a soportar nuestras pruebas de fe y verlas como gozos a medida que las atravesamos. Cuando paso por pruebas, consciente y decididamente comienzo a alabar a Dios. Tomo una decisión consciente de hacerlo. Entonces mi esposa me dijo, esta canción es sobre ti, podrías haberla escrito. No me siento feliz cuando paso por momentos difíciles, pero no dejo que mis sentimientos me gobiernen, al contrario tomo una decisión, la decisión de cantar mis alabanzas y regocijarme en mi Dios. Yo digo, Dios, no hay higos en el árbol, no hay dinero en la cuenta bancaria, nadie fue sanado esta noche. Pero todavía me deleitaré en mi Dios. Cantaré mi canción al Dios de mi salvación. Esto es lo primero que necesitas aprender. No abandones tu promesa. La segunda cosa que debes aprender es a no abandonar tu promesa. Nunca dejes que el diablo te robe tu promesa. Él es un ladrón. Y él no quiere que pases la prueba de la fe ni que ganes. Él quiere que pases por las mismas pruebas una y otra vez en lugar de pasarlas y seguir adelante. Él está tratando de separarte de la palabra de Dios. Mientras atraviesas tus pruebas de fe, nunca abandones tu promesa. Créelo, proclámalo, escríbelo, grítalo y cántalo. Haz lo que sea necesario, pero no abandones tu promesa. Creo que hay una razón por la cual el diablo tentó a Eva y no a Adán. No era que Eva fuera mujer o más débil, creo que fue porque Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol, no a Eva. Eva solo la escuchó de su esposo, y el diablo sabía que sería más fácil separarla de la palabra de Dios si no la hubiera escuchado directamente de Dios. La estrategia del diablo no ha cambiado. Se acercó a Eva y le preguntó, ¿Dios realmente dijo eso? Génesis 3, 1. Quería separarlos de lo que Dios había dicho, porque siempre que estemos separados de la palabra de Dios seremos derrotados. El diablo quería que ella cuestionara el propósito de Dios. Unos miles de años después, Jesús resucitó del Jordán, los cielos se abrieron y la voz de su Padre habló desde el cielo. Él dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo 3 y 17. ¿Qué pasó inmediatamente después de esta experiencia? El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto donde fue probado por el diablo. El diablo odia a Jesús, que fue lo primero que le dijo a Jesús. Le dijo, si eres el Hijo de Dios. 4, 3. Jesús acababa de escuchar desde el cielo que él era el Hijo amado de Dios y que puede que esté muy contento con él. El diablo comenzó su tentación diciendo, si eres el Hijo de Dios. Lo hizo porque su estrategia no había cambiado a lo largo de los años. Funcionó con Adán y Eva, y ahora lo intentó con Jesús y ha usado la misma. Misma estrategia con millones de personas del pueblo de Dios y muchas veces ha logrado separarlos de la palabra de Dios y vivir en derrota en lugar de victoria. Quería hacer dudar a Jesús y separarlo de la palabra de Dios incluso hoy. Hechos vs. Verdad. A medida que pasas por la prueba, el diablo te susurra al oído, ¿estás seguro de que esta promesa viene de Dios? Mira, todo va mal. ¿Estás seguro de que escuchaste bien a Dios? ¿Estás seguro de que Dios hará lo correcto? Eso. Debes decir, diablo, apártate de mí. Siempre creeré lo que Dios dice. Nada ni nadie me separará de la palabra de Dios. Debes aprobar este examen. En las pruebas y tribulaciones de la vida, debéis comprender que hay verdades y hechos, y muchas veces se contraponen entre sí. El hecho es que no se puede caminar sobre el agua, esto es un hecho y una ley de la física. Ve al océano y pruébalo. Sin embargo, la verdad es que Pedro y Jesús caminaron sobre el agua, esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdadera realidad, el hecho o la verdad? El caso es que el médico dijo que tenía leucemia, pero la verdad es que Jesús me habló en el sueño y me dijo, te bendeciré, te sanaré, te bendeciré. Con demasiada frecuencia creemos en los hechos cuando Dios quiere que creamos en la verdad. Jesús dijo en Juan 14, 6 que Él es la verdad. Si Jesús es la verdad, entonces todo lo que dice es la verdad. No puede mentir, eso contradice su naturaleza. Debemos aprender que cuando los hechos y la verdad se contradicen, debemos creer firmemente y aferrarnos a la verdad, la palabra de Dios. La verdad desafía los hechos si nos atrevemos a creerla. No dejes que el diablo te aparte de tu promesa. Mi esposa sufría un dolor intenso en la rodilla. Los médicos del hospital le diagnosticaron una rodilla desgastada porque solía hacer mucho deporte. No podían hacer nada más que reemplazarle la rodilla. No fue una buena idea porque todavía es demasiado joven. Seguí orando con ella y por ella, los ungí con aceite, rechacé la enfermedad y al diablo y ordené que le sanaran la rodilla. Hice todo lo que pude, pero nada cambió. Un día estaba viajando y predicando en otro país y ella estaba sola en casa. Una noche tuvo un sueño. En el sueño, Jesús se le acercó y la llevó al cielo. Cuando Jesús la llevó al cielo, la llevó a una habitación donde toda la habitación estaba llena de partes del cuerpo. Jesús le dijo, «Tengo una rodilla nueva para ti». Fue a un estante, tomó una rodilla, la metió en una caja, hizo un paquete, lo empaquetó, escribió la dirección en la caja y lo llevó al departamento de envíos. Él la miró y le dijo, «Recibirás tu nueva rodilla si no cambias tu dirección y pasas de la fe a la incredulidad y la duda». Cuando me envió el correo electrónico contándome sobre el sueño, le dije, cariño, será mejor que no temas si cambies tu dirección, no importa cuánto tarde, 2 semanas, 10 meses, 5 años. No te muevas y cambia la dirección. Esta es la dirección donde se debe entregar el paquete, de Birler, Faith Avenue en Wilkesboro, Carolina del Norte, E.U. Le dije que le diera gracias a Dios todos los días por su nueva rodilla, ya la habían enviado. Le dije que nunca pasara de la creencia a la incredulidad y dejara que el diablo le robara su promesa. Es su rodilla y está en camino. El camión ya está en camino, ha dejado el cielo y viene a su casa. Un día se despertará con una rodilla perfecta si no cambia de dirección. He tenido que hacer esto una y otra vez en mi propia vida. Déjame animarte, no cambies tu dirección, pasar la prueba de la fe, cantar y regocijarme ante el Señor, enfrentar las circunstancias y decir, pasaré por mis pruebas, cantaré mi canción, heredaré mi promesa. No importa cuánto duren las pruebas, una cosa lo que nunca haré es abandonar mi promesa. Creeré más en la verdad que en los hechos. No lo dudes. Romanos 4, 20-21 nos da una idea de la fe de Abraham, él no dudó por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que había prometido, y también logró cumplir. Entonces lo primero aquí es que no lo dudó. Cuando la fe es puesta a prueba, la incredulidad intentará hacernos tropezar. La Biblia dice que si dudamos y nos dejamos llevar por las dudas, somos de doble ánimo y no recibiremos nada de Dios. Santiago 1, 6-8 nos dice esto claramente, pero pida con fe, y no dude. Porque el que duda es como la ola del mar impulsada por el viento, porque no cree que recibirá nada. Del Señor, es un hombre de doble lengua, inestable en todos sus caminos. No vacilar significa asegurarse de que lo que Dios dice sea siempre verdad. Dios nunca miente, el diablo es el padre de todas las mentiras. Dios ya te ha dado un cierto grado de fe, úselo ahora porque no crecerá hasta que lo use. Entonces, si crees en lo que se cree el verbo del sustantivo y cuál es tu responsabilidad, tu fe se volverá cada vez más fuerte. No vaciles con ninguna promesa de que Dios les haya dado. No cambie su opinión y crea en un momento para dudar del siguiente momento porque sus condiciones de vida han cambiado o los síntomas en su cuerpo no han cambiado. Si no vacilan a través de la incredulidad, Dios los fortalecerá como Abraham en la fe para que puedan darle a Dios el honor en su examen. La gente de la fe le da a Dios el honor, incluso si caminan por el infierno en la tierra. David dice en el Salmo 23, 4, incluso si paso por el valle más oscuro, no tengo miedo. Él no dice, incluso si me detengo en el valle oscuro. Muchos cristianos se detienen cuando pasan por tiempos difíciles y la sombra del valle de la muerte. Oh, Dios mío. Estoy en exámenes pesados. Se detienen y se concentran en las preocupaciones y dificultades y hablan sobre sus problemas. Cuando voy a mi vida cristiana y al valle de la muerte, no me detendré. Sigo. No tendré miedo porque sé que mi Dios me dará lo que me prometió. Estoy feliz por mi Dios, rezo y alabarlo, porque mi Dios no es un mentiroso. La Biblia dice en Tito 1, 2 que Dios no puede mentir. En Numeri 23, 19 dice, Dios no es una persona que miente, ni un hombre que podría convertir. Ha hablado y no lo hace. Tienes que pasar por los exámenes. Continúa, no te detengas. Abraham se fortaleció en la fe. Me encanta este verso, porque la palabra fortalecida en el original griego tiene una gramática realmente fuerte. Está escrito en pasivo, lo que significa que no haces nada. Te pasa algo, no lo haces tú mismo. Si continúa creyendo y no fluctúa en duda, Dios lo fortalecerá de manera sobrenatural. Abraham no se hizo fuerte al decidir no vacilar. Fue fortalecido. Dios mismo fortaleció a Abraham de una manera sobrenatural. Abraham estaba completamente convencido de que Dios haría lo que había prometido y que no mentiría. Revise sus exámenes y canta la canción de Dena Nightingale. Echa un vistazo a tus exámenes y diga que el Dios que les dio el oso y los leones también les darán el gigante, como lo hizo con David. Mi Dios siempre hará eso. Solo se fortalecerá en la fe si toma la decisión de no vacilar. Muchas personas primero quieren ser fortalecidas en la fe, y luego deciden no vacilar. Pero esa es la manera incorrecta. Una vez que haya decidido no fluctuar de la fe a la duda a través de todas las necesidades, dolor, exámenes e intentos, también se fortalecerá en la fe.